Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Hoy en un ambiente totalmente natural, con todo este ambiente que nos ayuda y nos relaja. Tema para hoy, más que todos los pueblos. Estamos siguiendo el tema de la simiente de Abraham. Nuestro texto de hoy está en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para poder estudiar la simiente de Abraham es necesario hablar del pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel. Es importante notar que Dios ha tenido un solo pueblo toda la vida en la tierra, se llama su iglesia, que se llamó Adán y Eva, que se llamó los patriarcas, que se llamó aquí Israel como pueblo y hoy es la iglesia cristiana. Es el mismo pueblo, es la misma sucesión. Pero es importante porque Dios le dijo, ustedes serán más que todos los pueblos. A nosotros los padres como a Dios nos encanta cumplir los sueños a través de nuestros hijos. Uno tiene algunas frustraciones de lo que no hizo en la vida y espera cumplirlas en los hijos, que hablen otro idioma, que aprendan a cantar, que aprendan a tocar, que tengan aquellas cosas que nosotros no tuvimos, pero en forma de sueños realizados en ellos. Dios quiso realizar este sueño en un pueblo llamado Israel. Israel comienza con Jacob. ¿Lo recuerdan? Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel, y de él vinieron los 12 hijos que después formaron las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por pura misericordia, por pura iniciativa de Dios, y lo lleva todo el tiempo, a pesar de sus dificultades, para cumplir con la misión, porque él es fiel al pacto. Con Moisés dijo, hazte un lado y yo quito este pueblo, y Moisés, de ti voy a sacar una gran nación. Y Moisés dice, no señor, usted lo prometió, ¿qué van a decir los otros pueblos? Y Dios mantuvo su pacto con Israel. ¿Qué hizo Dios para que pudieran cumplir ese pacto? Los llenó de muchas bendiciones. Bendiciones en lo físico, bendiciones en lo espiritual, en lo intelectual, en todo aquello que ellos necesitaban. Dios los bendijo. ¿Con qué objetivo? Ser un pueblo atractivo a todas las naciones. Y cuando todo el mundo viera ese atractivo, dirían, ¿qué tienen ustedes? Y ellos hubieran dicho, tenemos al Mesías, permíteme, yo te lo anuncio. En el fondo, todo esto no era más que mostrar que eran un pueblo elegido por Dios para ser la nación que espiritualmente sería una bendición para el resto de las naciones del mundo. Un pueblo santo. Bueno, hoy la iglesia cristiana ha tomado esa bandera y esa bandera la debemos tomar nosotros. Por eso Dios también te ha llamado a ti para ser más que todos los pueblos. La Biblia lo dice, yo te llamo para ser cabeza y no cola, para que estés arriba y nunca abajo, para que le prestes a todo el mundo en lugar de estar pidiendo prestado. Dios quiere hacernos atractivos. Déjate pulir por el Señor, déjate cambiar por Él. Permítele que en este pacto que tú entras, tú puedas recibir esas bendiciones. Ser muy atractivo. Tu luz alumbre a los hombres, como dice Mateo 5, y entonces ellos vengan al conocimiento de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Hoy saludándoles desde esta hermosa tierra, Montenegro, Quindío, en mi bella Colombia, con el tema Acuerdo de Tierras. Estamos viendo el tema de la simiente de Abraham para encontrar sentido al pacto en nuestra vida. Génesis capítulo 35, versículo número 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de vuestros lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Hoy se llama acuerdo de tierras porque sin una tierra no hay una nación. Dios está queriendo formar una nación para que de esa nación fiel saliera el Mesías prometido y esa nación cumpliera la tarea del pacto, anunciar el Mesías, los reglamentos. Ellos tenían que hacer esta parte de la tarea. ¿Por qué es importante tener una tierra? Bueno, una tierra me genera a mí un sentido de propiedad, un sentido de que pertenezco a un lugar. Ya no eran más nómadas de un lado a otro, sino nómadas establecidos, y en ese lugar podían tener productividad, sembrar y tener una gran nación. Ahora, a pesar de todo el mal comportamiento de Israel, Dios cumplió su promesa, les dio la tierra. ¿Qué tierra era? Era la tierra que estaban habitando los cananeos, por donde, recuerdan el repaso que salió el sábado, desde Aram baja a toda esta tierra los cananeos y dijo, esta es la tierra que te voy a dar. Y era una tierra que fluía leche y miel, una tierra muy buena para cultivar y muy buena para que Dios cumpliera sus sueños. Una vez tuvieran tierra, Dios podía establecerlos como nación. Ahora noten lo siguiente, Israel siempre ha perdido su tierra. La pierde con Babilonia, la perdió con Roma, la pierde en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el cumplimiento de este acuerdo de tierras de una gran nación no se cristaliza con Israel físico, allá, el del Medio Oriente. Gálatas 3:29 dice que si nosotros creemos en Cristo, nos hemos convertido en linaje de Abraham. ¿Qué es esto del linaje de Abraham? Es que nosotros también tenemos una tierra, la tierra prometida, y no es este lugar en el que nosotros vivimos. Quiero leerles Hebreos capítulo 11, del versículo 14 al 16. Pablo, proyectando toda la fe de estos santos hombres, pudo decir que ellos tuvieron fe. ¿Pero fe en qué? Noten lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 14. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tú y yo también tenemos derecho a una tierra, la tierra prometida, la Canaán celestial. Por eso quiere hacer de ti como una nación poderosa, un atractivo para cumplir con el pacto. Si no tienes tierra, si no tienes casa, deberías luchar por tener una. Pero no te preocupes porque muy pronto Dios te dará tu tierra, tu casa y tu posesión, porque eso es parte del pacto. Lucha por ir a la Canaán celestial y que Dios pueda bendecirnos siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy contentos estamos de que nos acompañen hoy en Lecciones de la Biblia. Desde el departamento del Quindío en Colombia, en este lindo paisaje natural, con todo normal hoy. Hoy no estamos en un estudio. Hoy para el tema de Israel y el pacto hemos usado el ambiente natural de parte de Dios. Texto, Jeremías capítulo 11, versículo número 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas aquellas palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Hoy vamos a hacer énfasis en los dos lados del pacto. El primer lado es el lado lógico, el bonito, el atractivo, y es el de las promesas, ¿verdad? El de las bellezas que nos otorga el pacto. Sin embargo, hoy Jeremías nos está recordando que el pacto tiene otro lado. Si hay un lado de las bendiciones y las promesas, hay un lado de los efectos y de las consecuencias. Y no está mal que lo pensemos así, porque esto hace parte del pacto. Esto hace parte de las reglas de juego que Dios diseñó para que uno pueda entrar en el pacto. Deuteronomio 28, Dios te doy todas estas bendiciones. Ven y haz pacto conmigo. todo esto te va a pertenecer. De una lectura de Deuteronomios 28. Pero aquí dice que Israel siempre se la pasó en una constante que era su patrón de vida, la apostasía, una reiterada obediencia. Y aún así muchos de nosotros, como Israel, en el ejemplo de la Biblia, queremos reclamarle a Dios las promesas sin cumplir nuestra parte del pacto. Y hoy tenemos que hablar seriamente sobre eso. La vida nos ha enseñado que las causas traen efectos y no cumplir las causas del pacto, pues nos va a traer algunos efectos. Por eso Él dice en el versículo de hoy, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Es decir, que el pacto es condicional. El pacto está ligado a una obediencia y a un compromiso. Lecciones para hoy. Yo no debo tener miedo ni temor oscuro a las consecuencias cuando me porto mal con Dios, porque Él es un Dios de amor. Pero sí debo temer y tener reverencia en seguir insistiendo en portarse mal en el mismo pecado, en lo mismo que uno abraza, en lo mismo que uno amasa como un pecado que uno ha consentido. Y ese es el llamado para hoy. Necesitamos tener cuidado. Él es fiel en el cumplimiento del pacto. Él es fiel en sus palabras y en sus promesas. Pero dice, si no cumples, si vas a ir, como dice, tras la imaginación de tu malvado corazón, yo tengo que traer las otras partes del pacto. ¿Cuáles? Las consecuencias. Hoy estamos todos invitados a la obediencia, porque el otro lado del pacto se llama la desobediencia. Es una elección propia, es una elección personal y no es una elección forzada de Dios, porque los premios y las bendiciones del pacto hacen parte de la misericordia de Dios. Las consecuencias también, porque estamos en un proceso educativo del pacto para ir al cielo. Mantente siempre del lado del pacto y no tendremos que tener cuidado de las consecuencias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, hoy con el tema El Remanente. Feliz de estar en este ambiente natural con estos lindos pajarillos que alaban al Señor. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta semana estamos aprendiendo sobre el remanente y la simiente de Abraham. Y hemos entendido que simiente es una semilla que da unos frutos. Pero el tema del remanente se ha hecho repetitivo en esto del pacto. Y a mí me parece muy importante que así sea. Porque cuando se trata de hacer pacto con el Señor, es posible que muchos quieran hacerlo, pero al final pocos se quedan y perseveran. Por eso quiero recordar hoy para ustedes la historia de Gedeón, que se parece mucho a lo que Abraham nos está enseñando con lo del remanente. Gedeón citó a una batalla y vinieron 32,000. Dice el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 10, que al otro lado habían 135,000 soldados. Eso significa que cada israelita tenía que pelear contra cuatro madianitas y no morirse para no dañar el promedio. Pero Dios dijo, son muchos, Gedeón, dígales que los cobardes se vayan para la casa. Y quedaron 10,000. Como al otro lado hay 135,000, eso significa que cada soldado israelita tenía que pelear ahora contra 13.5 hombres madianitas. Pero Dios dice, son muchos. Es posible que al ganar la batalla digan, fue por nuestra fuerza. Quiero enseñarles que soy yo quien usa el remanente, quien usa a los pocos, y viene la gran prueba del agua y solo quedan 300 hombres. ¿Sabes qué significa eso? Que ahora cada uno de los 300 tiene que pelear contra 450 madianitas. La historia dice que ganaron, que triunfaron en el nombre del Señor. Hoy muy pocos quieren seguir al Señor. La mayoría quiere seguir el terreno ancho y espacioso que lleva a la perdición. Nosotros somos parte del remanente, Noé entra al arca solo con un remanente. Jesús vino y fue aceptado solo por unos pocos, un remanente. Eso pasa con el pacto. ¿Qué tres características tuvieron los hombres de Gedeón y que debemos tener los del remanente? Característica 1, esos hombres estaban preparados. Prepárate, viene una batalla fuerte y cada día necesitas estar de la mano del Señor. Una hora diaria necesitas para estar con Él. Punto número 2. Eran hombres enfocados en lo que tenían que hacer. Ellos no se movieron de su puesto. Enfocado es ver menos, pero ver lo mejor. Enfoca tu vida. Tal vez estás dispersando tus esfuerzos y no estás dedicando tiempo para la predicación del Evangelio. Y el tercer punto, eran hombres comprometidos. El compromiso se está muriendo. Hoy hay menos personas predicando el Evangelio. Hoy hay más ocupados en su trabajo, más ocupados en sus quehaceres. ¿Por qué no hace algo? Ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero trabajar 3 días y dedicar el resto para evangelizar. Y se va a sorprender. Él le va a bendecir. Señor, necesito menos trabajo, menos tiempo, pero que se me cumpla en ese menor tiempo. Mis obligaciones las pueda llenar y me sobre. Dios lo va a sorprender porque usted puede usar ese tiempo para su predicación. El remanente fiel está próximo a verse. Por favor, sea parte del remanente, de los pocos que quedan y son fieles al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro tema número 5 de la semana con el título El Israel Espiritual. Hemos estado estudiando lo que se llama la simiente de Abraham. Les recuerdo que ustedes pueden ver ya nuestro repaso que salió desde el sábado para que pueda tener un panorama general que se complementa mucho con lo que estamos viendo durante estos días. Es importante tener bien claro que nosotros somos la simiente de Abraham. Por eso hoy no habrá un texto, habrá una serie de textos que quiero leer con ustedes, porque debemos definir muy bien quién es el Israel espiritual. Ustedes recuerdan que Dios le hizo las promesas al pueblo de Israel, hechas a Abraham, ratificadas en Isaac y en Jacob. Pero en Romanos capítulo número 9, Pablo habla de la elección de un nuevo Israel, del Israel espiritual. Dice, ahora los nuevos israelitas no son los israelitas según la carne, sino según la promesa. Y escribiendo su carta a los Gálatas, lo definió, para que ustedes vean la gran bendición que nosotros hoy tenemos. Es decir, si alguien dejó las promesas por ahí tiradas, como el pueblo de Israel, ¿a quién le corresponden? ¿O quién tiene que cumplir con esta misión? Noten lo siguiente, voy a leer con cuidado los siguientes textos que están en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nunca habíamos leído tantos textos en uno de nuestros repasos de lecciones de la Biblia, pero hoy sí es importante que los analicemos todos. Empecemos por el último. Pablo dijo, por ustedes unirse a Cristo, se convirtieron en familia de Abraham. Y como son familia de Abraham, linaje de Abraham, ustedes son la nueva simiente. Como repasamos ya, la palabra simiente es semilla. Y la semilla da frutos, y eso produce más semillas que da más frutos. Es una noticia buena. Nosotros somos los modernos israelitas, somos el Israel espiritual. Ahora, ¿todos los que creen en Cristo son del Israel espiritual? Sigamos viendo las condiciones, porque en el versículo número 27 dice, los que se bautizaron en Cristo Jesús, esos se revistieron de Cristo, se unieron con Él. Así que es muy importante en el pacto el bautismo por inmersión. ¿Y después qué? ¿Me bauticé y soy una rueda suelta por ahí? No. Siguiente. En el versículo 28 dice: ustedes son uno en Cristo, es decir, mantenemos la unidad. El Israel espiritual es el que acepta a Cristo como su Salvador personal. Se ha unido a Él y ahora forma una unidad con otros que han hecho lo mismo y conforman un núcleo que se llama la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no es una denominación. La iglesia es el cuerpo, visible o invisible, de aquellos que se han unido a Cristo y que predicamos el Evangelio. Por eso Cristo dijo: cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo con vosotros. Para poder distinguir bien el Israel espiritual, necesitamos saber, uno, las condiciones del pacto. Segundo, ¿qué creyó Cristo y qué vivió Cristo? Y si nosotros lo hacemos, cumplimos con ser del Israel espiritual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro estudio del tema La Simiente de Abraham. Y es el tema número 6. Hoy el título es Para estudiar y meditar. Los hemos acompañado toda esta semana desde Montenegro, Quindío, un lugar al que les invitamos a que venga a conocer aquí en Colombia. Precioso. Les recuerdo que ya el sábado salió nuestra introducción general. Hoy usted puede volverla a repasar y si no la ha visto, lo invitamos a que lo haga. Y por favor, recuerde que transmitimos a través de Bio Channel Plus y usted sería muy amable en invitar a otros a suscribirse. Texto de hoy, Gálatas capítulo 3, versículo número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por mucho tiempo yo me confundí con ser la simiente de Abraham. Pensé que era un pueblo, y no es un pueblo. Pensé que éramos los seguidores de Cristo. No somos los seguidores de Cristo. Pablo deja aquí muy bien claro que la simiente de Abraham es Cristo. Es una persona. Por eso todas las promesas hechas a Abraham, de que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, no se cumple ni con un pueblo como Israel, ni con nosotros como iglesia. Se cumple en Cristo. Él fue el que murió, Él es el garantizador del pacto. Paga la deuda en el Calvario, resucita, y ahora dice, ok, como yo soy la simiente es una semilla, y esa semilla produce muchos frutos. ¿Qué somos nosotros? Somos los frutos de la simiente. Qué bendiciones que hayamos descubierto esta semana que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo que también es llamado reino de sacerdotes, por una razón. Tú, como fruto de la simiente, cuando aceptas a Cristo y vienes al pacto, no eres llamado para hacerte famoso, ni para tener muchas propiedades, ni para acumular dinero, ni para acumular influencia. No. Somos llamados para cumplir la misión que Israel no cumplió. Es la misión de la iglesia. Es la misión de decir, oye, hay una simiente, es un Cristo vivo, que si tú lo aceptas y lo haces parte de tu vida, no solamente cambia tu vida, sino que te vuelve una persona altamente productiva. La prosperidad no se ha enfocado desde el punto correcto. La prosperidad sencillamente es obediencia a Dios, fe en Dios, en su amor, y entonces Él comienza a operar lo mismo que prometió en el pacto de Israel, las bendiciones para tu vida. Muchas de esas bendiciones vienen en cápsulas de dolor que debemos enfrentar, pero así es este mundo. Por eso, si permanecemos fiel al pacto, toda esa simiente de Abraham, que es Cristo, con todos sus frutos, Algún día nos reuniremos en la nueva tierra prometida, en la Canaán celestial, para disfrutar todos bajo un mismo techo. ¿Tú eres seguidor de la simiente? Acepta a Cristo y entonces serás parte de los frutos de la simiente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.